complejo. Solitario por la calle voy caminando, ando vagando en busca de caminos infinitos, repito el mito. Desiertos imposibles de alcanzar en el más allá, estrellas que nunca despegarán del lugar que estamos viendo. Viviendo en esta tierra necesitamos de alguien más, más que pensás. Si es verdad, dímela. Hombres y mujeres juntos hacen girar al mundo, naturaleza y animales, no hay quien los paren. Paren, paren de una vez por todas, esto nos joda. Todo lo que nos rodea en esta vida es necesario, así como el aire que respiramos, también tus manos. Pero no es en vano que alguien más te lo pida, hermano. Así es la vida, corta y pura, sí, hermano, sí, sí, sí, güey. Todos contra todos nos hundimos en un charco de lodo, tratando de sobrevivir sin importarnos quién caiga. La unión hace la fuerza, ya dejamos de ser la presa. Hay gente que le interesa y otros que recién comienzan. Corren de acá para allá sin saber a dónde van, desesperados por vivir sin tener esperanza alguna. Quien te ayuda no se cura en esta vida, pura mula. No se cura, todo el mundo no se cura, pura mula. Aparte de todo eso, ni vos ni yo queremos estar así. Queremos vivir la vida sin que nadie nos impida disfrutar de nuestra música sin barreras ni censuras. Por eso tenemos un ángel que el camino nos ilumina. Mira, hermano, ya estás aquí sin pensar. Lo que tu mente expande ya no se puede controlar. Tu fuerza me da vida y el camino me iluminas. Tu mirada me devora y me cura las heridas. Mira, hermano, ya estás aquí sin pensar. Lo que tu mente expande ya no se puede controlar. Tu fuerza me da vida y el camino me iluminas. Tu mirada me devora y me cura las heridas. Te aconsejo. Luces que se encienden y se apoderan de nuestras vidas. Impresionantes son los caminos por recorrer que no se terminan. Nuestro planeta está rodeado por seres que siempre nos vigilan. Al pensar que estamos solos en la ignorancia que nos abunda, abramos los ojos de una vez. ¿Pensaste que no iba a pasar? Solos en el infinito nunca nos podemos llegar a quedar. Estamos en un planeta en el que todo se hace muy difícil. No hay que perder la esperanza porque todo siempre se alcanza. Sí, la dimensión desconocida a todo el mundo ya sabe que no se intriga y no se termina. Mientras nuestras mentes tengan vidas, las esperanzas son infinitas, como vos y como yo, tratando de sobrevivir con toda esta peste que nos rodea. Ya ves, planeta Tierra gobernado por el hombre. Nunca sabremos qué pueda llegar a pasar si él no está sin respirar, sin pensar, sin mirar. Todo está mal, corriendo de acá para allá. Sí, sin abrir los ojos, che, no puede llegar a matar. Sí, dejando la ignorancia de lado, sigo repartiendo mi lírica. Cuando llegas a mi reinado, todo se te cambia en tu vida, hermano, y no podés negarlo. Vas siguiendo mis pasos como patito feo que no pierda a su madre mientras va caminando. Che, se te van cerrando las puertas mientras otras siempre quedan abiertas. Me estás brindando la posibilidad que la gente siempre me entienda. Camino corto y directo, estoy llegando a tocar las estrellas. No hay nadie que me lo impida, no existen obstáculos en mi vida, wey. Mira, hermano, ya estás aquí sin pensar. Lo que tu mente expande ya no se puede controlar. Tu fuerza me da vida y el camino me iluminas. Tu mirada me devora y me cura las heridas. Mira, hermano, ya estás aquí sin pensar. Lo que tu mente expande ya no se puede controlar. Tu fuerza me da vida y el camino me iluminas. Tu mirada me devora y me cura las heridas. Solo te aconsejo. Mira, hermano, ya estás aquí sin pensar. Lo que tu mente expande ya no se puede controlar. Tu fuerza me da vida y el camino me iluminas. Tu mirada me devora y me cura las heridas. Solo te aconsejo que lo emplees en algo provechoso.